agradecerles y pedir disculpas a la vez, agradecerles la presencia de todos ustedes y pedirle disculpas a una gente que ha quedado afuera. La verdad que este es un acto muy de entre casa, de presentación de la lista, y se terminó haciendo algo un poco más grande de lo imaginado. Agradecerles a todos y cada uno que están acá, a los dirigentes de Sociedad de Fomento, a los dirigentes de los clubes, a los militantes de mucho tiempo, a los militantes de ahora, a quienes allá por el año 2005 empezamos a transitar un camino juntos, que era ese camino que nos había abierto Néstor Kirchner, que era una oportunidad histórica en la Argentina de construir una coalición política social distinta a la que se había vivido en 60 años de distanciamiento del campo nacional y popular. Como veo muchas caras de esas, la verdad que para mí, en lo personal y en lo político, me llena de alegría volver a verlos acá, saber que no equivocamos el camino, que hoy el país está muchísimo mejor, que hemos transitado seguramente con idas y vueltas, con algunas cuestiones que al país le hicieron mucho mal, con gente que no entendió que este es un país que hay que construirlo para todos, pero con un rumbo claro y firme desde la presidencia de la nación, que eso es que hoy estamos viviendo esta particular oportunidad de aprovechar de la mejor manera posible que está viviendo la Argentina. Agradecerle a esos militantes, agradecerle a mucha gente que en la calle nos expresó esta voluntad de acompañarnos por un nuevo mandato, y agradecerle a todos y cada uno de los que integran esta lista de concejales, de consejeros escolares, porque esta lista representa muchas cosas. Representa un modelo de ciudad que nosotros estamos pensando y haciendo de a poco. Representa un peronismo joven, nuevo, que empieza a militar y a hacerse un lugar en la política de la ciudad. Pero un lugar con muchísima responsabilidad, con responsabilidad de gestión. Y que ha entendido que esa oportunidad que tienen de gestionar de muy jóvenes, había que asumirla con mucha responsabilidad. También aquellos que hasta hace muy poco militaban en otras veredas del peronismo, pero que hoy entendieron que habíamos demostrado nosotros tener las puertas abiertas de un peronismo o de un espacio nacional popular, que desde el debate, la discusión y miradas distintas, podíamos integrarnos para trabajar en una ciudad. Una ciudad que, como decimos permanentemente, porque lo dice la gente, la estamos cambiando entre todos. Agradecerle a Luisa Cabral su presencia una vez más. Mucha gente seguramente no se hubiera imaginado que 4 años después estábamos juntos, que estamos juntos trabajando en un proceso político que además tiene la capacidad de renovar al peronismo, que ha tenido la capacidad de renovar la política de la ciudad y que además ha tenido lo que muchos no tuvieron, que era acompañar al gobierno nacional cuando había que acompañarlo, que era el momento complicado. Algo nos podía hacer así gracias a eso. No se gobierna solo, no gobierna una sola persona. Y en eso afincamos tal vez una de las mayores diferencias que hay con el resto de las propuestas políticas de la ciudad. Sin un equipo de gobierno se puede gobernar. Sin un equipo de gente comprometida con la gestión, sensible y responsable con los principios que nosotros postulamos, comprometida con una ciudad que trabaje por ser mucho más integrada, que tenga una economía diversificada, que tenga respeto por los mayores, por los jóvenes, por los niños. Eso no se hace solamente con burócratas que pretenden tener un lugar en el Estado. Se hace con gente comprometida de la militancia política, de sus convicciones personales y compartiendo una mirada de país y de ciudad. Hemos logrado seguramente muchos se adaptaron a esto, a un intendente joven y distinto que venía a gobernar la ciudad y que aprovechamos esta inmensa oportunidad que nos dio ya por el 2007 la gente. Y por último agradecerle a quienes están sentados en la primera fila, a los dirigentes sindicales de la ciudad, a muchísimos dirigentes sindicales que hoy han venido a este acto. Con muchas veces he tenido seguramente diferencias sobre la visión de ciudad, sobre la visión de conflicto que hemos vivido, sobre situaciones particulares que hemos vivido. Con muchos también he discutido sobre cosas que hacer con la ciudad, con los recursos municipales. Pero están acá porque saben que tuvimos la inteligencia de los dos lados de poder sentarnos a conversar, a conversar para ver cómo podíamos hacer para explicar esas diferencias. Para hacer que sea la barriga, una la barriga de empresario, pero también de trabajador. De trabajadores con trabajo decente. De gente que pueda llevarle a su casa el pan que necesitan sus hijos a través del trabajo, a través de sueldos dignos. Y que permitamos a su vez que esta zona la barriga, que como pasó hace unos meses atrás, sea la ciudad de la provincia de Buenos Aires que más inversiones atrajo. Porque si hay inversiones en la ciudad, va a haber más trabajo, va a haber más producción, va a haber más crecimiento, va a haber muchas más familias que puedan sostener el pan de todos los días gracias al trabajo y al sueldo digno de los trabajadores que llevan a su casa. A pedir a todos ustedes que se acercaron acá un esfuerzo militante este 14 de agosto. La falta 14 de agosto de convencer, no a los convencidos solamente, de acompañarnos en la gestión, aquellos que dicen que vamos a ganar, aquellos que dicen que estamos gobernando bien, sino convencer a aquellos que no están convencidos. Enamoramos de un proyecto de ciudad que es una ciudad que trabaja para que sea para todos. Un gobierno que quiera hacer de esta ciudad sea para todos. Hay que militar todos los días, de acá al 14 de agosto. Le pedimos ese esfuerzo porque estas elecciones que empezaron siendo algo que no se entendía muy bien, son elecciones muy importantes para nosotros, para el gobierno nacional y también para el gobierno provincial. Porque son elecciones que nos van a permitir mostrarnos de cara a la ciudadanía, de cara a las otras fuerzas políticas, con la consistencia necesaria del compromiso de poder seguir trabajando por la ciudad. Por eso necesitamos que a partir de la semana que viene nos convoquemos todos los días, si podemos, para ordenarnos ahí en la Casa de Sosegorri, para ordenarnos el trabajo que tenemos que hacer, para quienes sean fiscales, para quienes militan en los barrios, para aquellos que nos acompañen en las actividades que tengamos que hacer de campaña, como así también para enriquecer nuestra plataforma de gobierno. Este es un gobierno que ha sabido escuchar durante todo este tiempo muchas voces. Y esas voces han permitido enriquecer la propuesta de gobierno, enriquecer esa gestión. Nosotros podemos venir a decir a nuestros vecinos que en estos 4 años de gobierno, como recién decía Alicia, cumplimos con nuestra plataforma de gobierno. Nosotros hicimos más de 600 cuadras de pavimento. Nosotros en estos años hemos logrado que casi 6.000 familias en la barriga, que antes no tenían agua, ahora tengan agua. Que durante estos 4 años hicimos una revolución en la extensión de las redes de agua corriente, como nunca en la historia de la ciudad se hace en tan poco tiempo. Que hemos podido conseguir que 1.300 familias más tengan plazas. Que hemos podido hacer que nuestra ciudad tenga hoy las rutas que tenga a través del apoyo del gobierno nacional, que tenga los accesos que tenga la conectividad que tiene la ciudad y que eso facilite las inversiones. Que hemos trabajado para que una política social se haya instalado en todos y cada uno de los barrios de la ciudad, a partir de una visión integral de las políticas y de la presencia del Estado. Cuando asumimos el gobierno decíamos que el Estado parecía que en los barrios estábamos solamente a través de los centros de salud, que nuestra presencia estaba allí solamente establecida a partir de lo que eran nuestras áreas o nuestros centros de salud. Y poco a poco vamos creciendo nuestra presencia, una presencia que tiene por eso la salud, que tiene por eso la cultura, que tiene por eso el deporte, pero que fundamentalmente tiene la vocación por integrar a esos barrios, por integrar a esas comunidades, por dar una oportunidad a todos y cada uno de los que viven en ese sector. Es una tarea que no es nada sencilla, que había que transformar las políticas, que había que asumir un nuevo rol del Estado, que había que hacer muchas cosas en una tarea seguramente inconclusa al día de hoy. También le podemos decir que hemos utilizado los recursos para hacer uno de los procesos de inversión más importantes en materia de escuelas públicas que un gobierno municipal hace en la provincia. Seguramente en esto cometimos errores, seguramente no hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero yo también escuché a los dirigentes sindicales que me hicieron observaciones, me permitieron que esto comience a ser un programa que llegó para quedarse, que hace que hoy las escuelas públicas de la barriga, cuando necesiten una inversión y está al alcance de nosotros, ahí está el gobierno municipal y la hagamos posible. Hoy más de 20 instituciones de la ciudad que han recibido inversiones del gobierno municipal, que permite que tengamos una educación con una infraestructura mucho más cómoda, que nos hemos transformado en un sostén del apoyo del gobierno provincial a la educación o a la infraestructura en materia educativa, y que ahí logremos que nuestros chicos, a través de lo que son las políticas nacionales y provinciales en materia de educación, estén incluidos dentro del sistema educativo. También podemos decir que en estos años hemos comenzado a desarrollar algunas obras que se van a empezar a ver ahora, pero que tienen que ver con el futuro de la ciudad. Hemos trabajado mucho en lo que ha sido el renacimiento del Parque Zoológico de La Máxima. La Máxima se ha ido transformando poco a poco en un claro parque educativo temático. Nosotros ahí vamos a transformar el Parque La Máxima en un parque que va a ser una referencia regional para toda nuestra gente, va a permitir que ahí tengamos un parque educativo que genere turismo interno y a su vez un turismo regional. ¿Y por qué pensamos esto? Porque si no, los chicos se tienen que ir a Tomaquén, o tienen que ir a Buenos Aires, o tienen que luchar a otros lugares. Estamos en condiciones de hacerlo, estamos construyendo un museo de ciencias, vamos a construir un museo paleontológico en los próximos años, y seguramente vamos a ir transformando poco a poco ese parque que históricamente fue un parque zoológico en un parque educativo temático, que va a permitir albergar estas expresiones, estas distintas expresiones de la educación, y jerarquizar lo que allí se hace bien y mucho desde hace muchísimo tiempo. Uno de los desafíos que teníamos cuando comenzamos la gestión era ver cómo lográbamos que el mundo del trabajo, el mundo de los empresarios, el mundo del sistema educativo vinculado al mundo del trabajo, tenga un espacio de confluencia. Nosotros creamos la Agencia de Desarrollo al principio de la gestión, y ahí nos permitió trabajar en conjunto, generar las condiciones de inversión de la ciudad, tener el acompañamiento permanente del Gobierno Nacional para que esto sea, pero hoy felizmente transformamos a La Barría, como decía hace un rato, en una de las ciudades que mayor inversión recibió en los últimos meses de la provincia de Buenos Aires. Esto fue posible a partir de varias cosas. Primero, el apoyo del Gobierno Nacional, que nos dio esta posibilidad fantástica de tener el nuevo acceso, de ir generando lo que es el enlace de la ruta 3 y 226, que va a generar una transformación para La Barría y seguramente para el centro de la provincia de Buenos Aires. Pero también trabajamos desde el gobierno municipal, en la relación entre sindicatos, entre empresarios, en generar las condiciones de nuestros parques industriales para que la empresa se pueda radicar. Es raro encontrar que un municipio invierta tanto como lo hacemos nosotros, que permita que una empresa llegue a La Barría y cuente con gas, con luz, con los accesos razonables para que puedan llegar al parque industrial, o lo que ahora se está desarrollando en la zona logística. Todo esto lo hicimos pensando sobre todo en esa ciudad que crece, en esta ciudad joven que tenemos nosotros, en esta ciudad de esos casi 30.000 pibes menores de 18 años, a los cuales hay que pensar cómo hacemos para que haya las inversiones suficientes, que generen el trabajo suficiente para todos ellos. Para nosotros no fue fácil, pero aprovechamos, tal vez como muy pocos municipios en la provincia de Buenos Aires, estos años fantásticos que nos dio el Gobierno Nacional. Estos años fantásticos de crecimiento de la Argentina, de un crecimiento que estuvo pensado en lo que tiene que ser esta matriz diversificada con inclusión social que plantea la presidenta, y que hace posible que ciudades como las nuestras vean el crecimiento económico como lo hemos visto nosotros. La Barría ha sido estos años, seguramente, los años de la consolidación de la minería, del transporte, de una minería, y porque lo veo por acá lo digo, que entendió también que tenía que permitir el desarrollo del turismo en las sierras. La Barría tiene un potencial oculto en el campo y en las sierras vinculado al turismo, que va a generar muchísimos puestos de trabajo en el presente, pero muchísimos puestos de trabajo en el futuro, que va a generar una nueva unidad de negocio para la ciudad, una nueva fuente de empleo, y que además va a generar que nuestra ciudad también tenga un nombre desde el turismo en lo que es hoy la provincia de Buenos Aires. A esa ciudad minera, a esa ciudad de la cantidad de transportistas que tenemos en nuestra ciudad, de los camioneros que tenemos en nuestra ciudad, hay que agregarle una ciudad vinculada a la metalmecánica y a lo que fue la ocupación plena del parque industrial durante todo este tiempo. Hace un año y medio durante este último año y medio hemos logrado vender todas las parcelas del parque industrial que recibimos nosotros allá por el año 2007. ¿Qué le significa? Que hay más de 60 radicaciones nuevas en el parque industrial, que hay más de 60 empresas nuevas que apostaron a la barría y que van a generar trabajo para la barriense, que van a generar crecimiento, que van a generar desarrollo para nuestra ciudad. Esto lo pensamos allá por el 2007, y logramos que en 3 años y medio la barría se convierta en una referencia central a la hora de convocar inversiones en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un municipio de puertas abiertas para la inversión, un municipio moderno, un municipio que genera las condiciones para que esto ocurra. Porque vivimos pensando en que la justicia social, mejor entendida, es aquella que genera trabajo. Trabajo digno, trabajo para todos en la barriga. Decía recién, la Argentina hemos visto muchos procesos de crecimiento. Uno de los desafíos de crecimiento es ver cómo construimos una ciudad y unos pueblos mucho más integrados que los que tenemos. Y para hacer esto teníamos que rediseñar nuestras políticas sociales, nuestras políticas culturales, nuestras políticas deportivas. Y entender que era posible generar espacios de integración, espacios de inclusión. Espacios que hagan que en esos barrios o que en esas localidades el Estado llegue, tiende una mano y construya un clima distinto de convivencia en cada uno de esos lugares. A veces, y no somos ajenos a lo que le pasó a este país, nosotros hoy tenemos los pibes que tienen 11, 12 años, son los chicos de la crisis del 2000, del 2001, del 2002, esos pibes a los cuales seguramente como pocos los docentes los conocen, seguramente como pocos los trabajadores sociales, pero chicos a los cuales el sistema educativo, trabajando en conjunto con nosotros, las políticas sociales generadas desde el gobierno municipal, el trabajo que hemos hecho del Consejo Local de la Niñez y Adolescencia de nuestra ciudad, ha hecho que vivamos en una ciudad muchísimo más tranquila. Nos falta muchísimo por hacer, pero tenemos la convicción de que todos y cada uno de los que trabajan en este gobierno, en esos lugares, en esas áreas, en esos espacios de trabajo, honestamente piensan que el respeto al otro, que la inclusión, que la integración y que el dar una oportunidad a todos y cada uno es una obligación del Estado y la queremos cumplir día a día. Hace 3 años también empezamos a plantearle a la ciudad que habíamos recibido una herencia magnífica, que era una ciudad pensada con parques, una ciudad pensada con 300 hectáreas de parques como muy pocas pueden tener. Esas 300 hectáreas de parque teníamos la oportunidad porque teníamos los recursos, porque habíamos ordenado la gestión municipal, porque éramos cuidadosos de esos recursos. Teníamos la oportunidad de invertir de manera tal que esos parques sean un lugar, que se transformen en un lugar de encuentro para todos. Y así fue como poco a poco, con la resistencia de muchos, si alguno recoge las opiniones de aquel momento, fuimos construyendo de a poco el Parque del Bicentenario. Recuperamos la Casa del Bicentenario, que era aquel abandonado balneario municipal. Un balneario municipal que tenía que ver, y mucho, con la justicia social del peronismo del 50, porque con ese concepto fue fundado, pero que había cambiado el uso del balneario, el uso del arroz, el uso de esas instalaciones, y teníamos que encontrarlo para qué. Y encontramos qué hacer con esa casa, y con recursos municipales la mejoramos y transformamos eso en un espacio de integración, de trabajo permanente, de ocupación permanente, que a diario, desde el día que se inauguró, tenemos una escuela, tenemos una exposición, tenemos una reunión, tenemos una charla. Es un espacio necesario para la ciudad, que además vino a mejorar un barrio como Pueblo Nuevo, al cual le pusimos la mirada decidida, y no casualidad que estemos acá hoy lanzando esta campaña, porque le mejoramos su plaza, porque ahora estamos creciendo para el otro lado y mirando el futuro Parque Alberdi con la plazoleta Néstor Kirchner. Kirchner, porque va a contener y a juntarnos con un barrio que parecía dividido de tramos y que era muy difícil ubicarlo. Y los parques sirven para eso, para que los distintos sectores sociales, para que las distintas generaciones de nuestra ciudad se encuentren, como se encuentran los pibes, los viejos, los jóvenes, en los parques todos nuestros fines de semana. Ese parque del Bicentenario lo reformamos, lo mejoramos, le hicimos la fuente, y algún día había más de 40.000 personas disfrutando de su inauguración. Y seguimos avanzando y pensamos que había que recuperar el aquel viejo bar San José, que había sido un lugar de muchas historias personales, y que lo transformamos en un centro cultural que hoy nos permitió hacer que La Barriga, a un año de su fundación o de su recreación, hayamos transformado La Barriga en una referencia cultural de la provincia. Hace pocos días, durante un mes, pasaron más de 30.000 personas en la metro de Galí, que estamos inaugurada tan solo aquel día, 23 de mayo, y que permitió celebrar el aniversario del Centro Cultural. Eso a nosotros nos llena de orgullo por dos razones distintas, porque las políticas culturales nuestras son políticas destinadas a la integración generacional, a la integración de las edades, a la integración también de los distintos sectores de la sociedad. Una cultura que además nos permite, en todos y en cada uno de los pueblos, nos queda lo manual y recalde nada más, a través de la creación de los museos, una política activa de revalorización de los museos o de creación de un museo chulo como el caso de Hinojo, nos permite recuperar la historia de todos y cada uno de esos pueblos, para que esos pueblos no se olviden de dónde vienen y que construyan un futuro sentadas en esas raíces profundas que tienen todos y cada uno de nuestros pueblos, porque atrás de cada uno hay una historia distinta, la historia de aquellos que llegaron con la ilusión de las colonias de los alemanes del Volga, aquellos que llegaron con la ilusión de generar una producción en el campo, aquellos que pudieron establecerse en un pueblo minero y pudieron generar allí esta rica historia que tiene la minería hoy en La Barriga. Todo eso tiene que tener un lugar donde nosotros podamos contar la historia del pueblo, donde nosotros podamos generar que la memoria del pueblo quede viva. Sin eso, los pueblos mueren. Si no tienen respeto por su historia, si nosotros desde el Estado nos generamos un espacio donde se pueda contar la historia. Pero esa cultura también, que nos sirve para la inclusión, que nos sirve para la integración, también nos sirve para otra cosa, que es para transformar a La Barriga en una ciudad grande. En una ciudad que sea una referencia provincial en materia cultural, que sea una referencia provincial en materia de inversiones. Y esto me parece que poco a poco lo hemos ido logrando. Y en este poco a poco que lo hemos ido logrando, me parece que nos queda seguramente mucho por hacer. Pero tenemos y hemos demostrado profesionalismo en la gestión, gente comprometida y una ciudad que además ha encontrado un gobierno que le ha abierto las puertas a todas las expresiones artísticas y culturales. Es raro que alguien llegue al gobierno municipal y no encuentre la puerta abierta para poder exponer su obra, para poder expresarse de alguna manera en el ámbito artístico-cultural que quiera. Y esto ha cambiado la ciudad profundamente. Hay un cambio que se siente, un cambio profundo, un cambio, un respeto por la diversidad. Un respeto por la diversidad que también tiene como cosa concreta. Es una política que a nosotros nos llena de orgullo y que muy pocas veces hablamos y mucho. Es la política de la integración de las personas con capacidades diferentes. Hace tiempo que venimos sosteniendo una política respecto de las personas con capacidades diferentes que tiene que ver con el apoyo a las instituciones que albergan a las personas con capacidades diferentes, a ir preparando una ciudad que tiene cada vez más un proceso de eliminación de las barreras arquitectónicas, ya sea con muchas más rampas, ya sea con algo que no se ha hecho en ninguna otra ciudad del país hasta ahora, como es comenzar con un proceso importantísimo, como el que hemos hecho y vamos a sostener en el tiempo, de señalización de nuestras calles, una señalización braille, como también la jornada de integración por el arte, que se ha transformado también en los servicios territoriales en un instrumento para la integración de los distintos sectores sociales de nuestra comunidad. Y esto nos llena de orgullo. Y queremos que en alguna medida ustedes se lo puedan contar a la gente. Hemos hecho muchas cosas estos 4 años. Hemos hecho cosas que se ven y cosas que no se ven. Aquellas cosas que son para dentro de la gestión, pero que van cambiando de impronta de una gestión, que nos han permitido modernizar el gobierno, que nos han permitido modestamente y en la medida de lo posible dar un lugar para cada uno de los lagarrenses que han venido a necesitar algo del gobierno. pero creo que además tenemos que dejar plantadas hoy algunas cosas de las que vamos a hacer en los próximos meses, en los próximos años. Y como hemos hecho estos 4 años de gobierno, vamos a hacerlo y proponemos gobernar con la misma responsabilidad de las cuentas públicas que lo hemos hecho hasta ahora. Si muchas cosas se le han reconocido a Néstor Kirchner de su gestión, de sus convicciones, de aquello que él tuvo al principio de su gestión y que quedó, me parece, como una impronta para todos los que gobernamos, que era no dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, sino meterlas adentro y gobernar de cara a la sociedad con esas convicciones, no ceder frente a los poderosos y poder gobernar en función de los intereses nacionales y populares. También los que gobernamos y a los que nos apasiona gobernar, tenemos que pensar en el Néstor Kirchner administrador. Para cualquiera de ustedes, sobre todo para los pibes que tienen futuro, para los que integran esta lista, para los que están ahí, para que uno que quiera ser intendente algún día, tiene que aprender muchas de las cosas que Kirchner nos enseñó cuando fue presidente. Que fue gobernar con orden las cuentas públicas, teniendo en claro cuáles son los objetivos, llegando a la gente. Las cosas que, para quienes miramos su gestión, tal vez desde otro lugar, no solamente desde el lugar político y público más común, nos permitió, modestamente, llevada a la gestión local, tener las cuentas ordenadas, tener un superávit permanente de nuestras cuentas públicas, saber que no tenemos que pedirle nada a nadie, pero además garantizar que toda nuestra obra pública que empezamos, que anunciamos, que prometemos, va a ser cumplida porque tenemos los recursos. Nada de lo que nosotros decimos que vamos a hacer no cuenta atrás con el respaldo suficiente de los recursos municipales como para que esto se cumpla. Nosotros no nos llenamos de promesas falsas. Nosotros hemos hecho 4 años de gobierno pensando en la gente, pero gobernando con responsabilidad. Cada vez que nosotros anunciamos algo, ese algo, en tanto y en cuanto esté al alcance de la gestión municipal, lo vamos a cumplir. Cuando nosotros prometimos 500 cuadras de pavimento, hicimos 600. Cuando nosotros prometimos que íbamos a extender las redes de agua, hicimos ni más ni menos que el equivalente a casi el 50% de toda la red de agua que había en la ciudad, lo hicimos en tan solo 4 años. Cuando dijimos que íbamos a seguir ampliando las redes de gas, hemos prácticamente cumplido con toda la extensión, nos queda una inversión muy chica para el año que viene. Y creo que eso es uno de las fortalezas que tenemos nosotros como gobernantes, como espacio político, en mi caso particular como dirigente, pero que debería ser algo en lo que deberíamos basar la acción política permanentemente. Nada de lo que nosotros decimos, que prometemos o que nos comprometemos, va a ser algo que no tenga el respaldo de las finanzas para poder hacerlo. La Argentina... Argentina ha tenido, lamentablemente, en estos 20 y pico años de democracia consolidada, felizmente, muchos éxitos y fracasos, muchas desilusiones y muchas defraudaciones. Muchas vinieron porque no se le dijo la verdad a la gente. Y me parece que nosotros hemos superado esa prueba de 4 años de gestión en los cuales hemos dicho la verdad cada vez que nos ha tocado prometer o comprometernos de cara a la gente a hacer alguna cosa. No quisiera dejar de decir algunas de las cosas que me parece clave para hacer los años que vienen. La verdad es que tenemos que hacer sí o sí lo que hicimos en agua, en cloacas. Esto que parece... tenemos que comprometernos a ver cómo logramos hacer que la Garrido tenga el 100% de cloacas. Nosotros en 2 años y medio nos comprometemos a hacer, a partir del año que viene, toda la extensión de las cloacas de lo que es el barrio Los Robles y Municipal, todo lo que es la zona... Todo lo que es la zona comprendida entre Avellaneda, Trabajadores, Las Vías y Pellegrini, también Villa Mailín y Provincias Unidas. Es decir, todo aquello que... Porque nos parece que esto que hicimos posible, y que fue posible durante todos estos años, que fue llevar prácticamente a la ciudad 100% de placas, de perdón, de agua, lo vamos a hacer con las placas. Tenemos los recursos, sabemos que tenemos la gestión aceptada para poder hacer eso, tenemos los proyectos, los estamos terminando y vamos a poder hacer las licitaciones durante el primer semestre del año que viene si la gente confía en nosotros. También sabemos que los próximos años son los años de la consolidación de las políticas culturales y deportivas en los servicios territoriales. Nosotros hemos hecho muchísimo con las políticas deportivas en estos años. Una política que además, por primera vez, el gobierno municipal ha ido construyendo poco a poco un plan de gobierno y un programa de acompañamiento a los clubes, que son una institución central en las políticas sociales. La Barrera tiene algo absolutamente distintivo a lo que le pasa a otras ciudades. Hay una fuerza en la dirigencia deportiva, una fuerza en la dirigencia de los clubes que hace que merezcan ese acompañamiento. Ese acompañamiento es retribuido a los intereses de la ciudad en esto que es la política de contención social a través del deporte. Hay miles de pibes que por semana practican deportes en los clubes. Y esa práctica del deporte hace que esos chicos se encuentren, esos pibes se encuentren un espacio de contención, un espacio de participación y también un espacio de socialización que muy pocas ciudades pueden ofrecer. Hace 3 años que venimos trabajando, que hemos profundizado este programa de inclusión deportiva y que nos está haciendo y estamos cosechando esos frutos que muchos chicos que seguramente no tenían dónde participar, hoy lo estén haciendo. Pero también sabemos, porque lo he escuchado, y ha sido una reflexión que nos ha permitido pensar distinto a la ciudad del Alberdi para allá. El Alberdi para allá nació de una ciudad, o mejor dicho, prácticamente es algo de Pueblo Nuevo, entre avellaneros y trabajadores nos faltan clubes, nos faltan espacios públicos. Y ahí van a estar en la generación de una política municipal distinta, novedosa y que seguramente plantea un desafío de gestión para todos nosotros, creando un centro deportivo municipal, con cancha de fútbol, pista de atletismo, gimnasio y letras. Es uno de los sectores que más creció durante los 80 y los 90 y que tiene la marca del crecimiento de los 80 y los 90. También vamos a tener que hacer agua, y mucha que nos falta todavía, para esas 2.000 personas que viven en el barrio Calustio, Matadero y Saura. Es un barrio... que creció, que fue creciendo poco a poco, que parecía que no tendría que haber crecido, pero creció, porque queda del otro lado de la ruta, porque nos genera los problemas que nos genera cualquier espacio que crece sin un ordenamiento territorial adecuado. Para evitar esto del ordenamiento territorial o del desorden territorial, hemos trabajado mucho estos años. Creemos claramente que la ciudad tiene que avanzar hasta la ruta 51, que lo que creció hacia el oeste ya está, que tenemos que evitar estos problemas y conflictos que nos generan los cruces de las rutas que nos ponen en peligro la vida de muchísima gente. Y para esto se ha ido desarrollando un programa de ordenamiento territorial que nos permite ir llevando los servicios, creciendo en los pavimentos, creciendo en el agua hacia los sectores que tienen que ir en los próximos años ocupando la tierra en la ciudad. Pero también hemos pensado que la ciudad tiene que tener en el futuro un nuevo parque industrial que permita albergar las próximas industrias que agreguen muchísimo valor, y para eso le vamos a pedir una mano especial nuevamente, como siempre lo he hecho, a todo el sistema educativo universitario y terciario de la ciudad, que permite que aquel empresario que viene a radicarse a la Barría cuente con los recursos humanos calificados que hacen que pueda definir una radicación en nuestra ciudad. Por eso es tan importante esta relación que tenemos con todo el complejo universitario de la ciudad, con el Instituto Tecnológico de la Barría, que en alguna medida depende también de la municipalidad, con distintas escuelas terciarias de la ciudad que hacen que hoy Olavarría pueda estar ofreciendo mano de obra calificada o calificación a la mano de obra para poder desarrollar un desafío que tiene que tener la ciudad, que es un nuevo parque industrial en lo que eran las tierras del aeródromo municipal allá sobre la ruta 51, que permita albergar en esas 200 hectáreas nuevas industrias, nuevos emprendimientos, nuevas inversiones, que las podamos ofrecer nosotros como gobierno y que tengan sobre una ruta 51 que tiene que ser nueva, que tiene que ser el próximo desafío que tenemos como gobierno, la inversión del gobierno nacional o provincial, una ruta que nos permita a quienes viven en Loma Negra o en Villa La Clot tener un tránsito seguro y no como lo tenemos ahora, y que a su vez la producción nuestra de la minería, de Cementos Avellaneda, de Loma Negra y demás, salgan como tienen que salir para que eso no ponga en peligro el tránsito de nuestros vecinos, ya sean los choferes de los camiones o sean los vecinos de la villa. Por eso creo que los próximos años son los años de la consolidación de la Garriga como un centro de inversiones, como una referencia provincial en materia de inversiones, una ciudad que sea una referencia en materia cultural y un polo cultural sin duda, donde también empecemos a producir como se produce en algunas de las expresiones artísticas de nuestra ciudad, que consolide su rol deportivo como el que tenemos, una ciudad que esté y siga creciendo como ha crecido estos años, pero que además tenga la posibilidad cierta de transformarse en la cabecera regional de la salud, porque Olavarría tiene una historia a partir de la consolidación de la Facultad de Medicina, a partir de las inversiones que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en el hospital, y lo que tiene que ser el trabajo conjunto con el sector privado de la salud, a las transformaciones que hemos hecho en materia de atención de la salud mental en la ciudad, y a una profundización del descentralizamiento, de la descentralización que tenemos hoy en la ciudad en materia de salud, hacen que Olavarría tenga naturalmente un rol regional en materia de salud que tiene que ser acompañado por el gobierno provincial y que seguramente va a ser acompañado, que nos permita atender la demanda sanitaria de toda una amplísima región, y que lo vamos a poder hacer por la calidad de nuestros médicos, por la calidad de nuestras enfermeras, por el servicio que tenemos en nuestro hospital público y por toda la inversión que vamos a poder realizar. Cuatro años cuando me tocó asumir en otras circunstancias, seguramente como dice hace unos días, muy poca gente daba los mandos por nosotros gobernando. Muy poca gente estaba llena de dudas respecto a si íbamos a tener la capacidad de gestionar. Seguramente muchos pretendían que yo fuera el calco de mi padre y no lo era. Muchos seguramente pensaban que esta Olavarría necesitaba siempre esa visión paternalista que nacían de los gobiernos. Yo tengo otro estilo. Algunos que me han sufrido puertas adentro del despacho saben que tengo capaz que un carácter más complicado que mi viejo. Saben que soy lo suficientemente duro cuando tengo que defender los intereses de la municipalidad o cuando tengo que defender mis convicciones. Pero también creo que los vecinos de Olavarría han visto que esta ciudad, que la llevamos fantástica a la hora de gestionar, que teníamos un desafío impresionante de gestión que era superar lo que se había hecho. Estábamos ante las puertas y la necesidad de un recambio generacional en nuestra propia fuerza política, pero además teníamos que sumarnos a este proceso de cambio que estaba viviendo el país. Este proceso de cambio que le ha devuelto justicia social a los trabajadores, que le ha devuelto justicia social a miles de familias a través de la asignación universal, de la inclusión jubilatoria, de los programas que el gobierno nacional ha tenido durante todos estos años. A esta necesidad de consolidar un modelo, como dice la Presidenta, de crecimiento de crecimiento económico diversificado con inclusión social. A todo eso, nosotros nos pusimos a la cabeza. Fuimos construyendo poco a poco una ciudad distinta. Fuimos poco a poco cambiando esta ciudad, renovándola, pero generando un lugar para todos. Esta no era una ciudad en la que veníamos los más jóvenes para desplazar los más viejos. Esta era una ciudad en la cual tienen lugar la tercera edad, que tienen lugar Verano Dorado, que tienen lugar los jóvenes, que tienen lugar también los chicos. Una ciudad en la que tiene lugar la cultura, la inversión, el trabajo, el crecimiento permanente que ha tenido durante estos años y que va a seguirlo teniendo. Por eso los convoco hoy, para que nos acompañen una vez más, para que confíen en nosotros, pero que convenzan a todos para que el 14 de agosto confíen en nosotros. Estamos ante un momento momento y una oportunidad histórica que tiene la Argentina de aprovechar ese crecimiento sostenido que tiene, esta posibilidad del mundo que le abre las puertas a la Argentina. Olavarría, particularmente porque sabemos cómo hacerlo, está en condiciones de aprovecharla. Tiene un gobierno municipal con una gestión, un equipo de gestión en condiciones de hacerlo. Pero además contamos con todos y cada uno de ustedes que nos dan la fuerza necesaria para que todos los días confiemos en que lo que hacemos, lo hacemos seguramente con aciertos y con errores, pero lo hacemos pensando en lo mejor para la barriga, en lo mejor para ustedes, en lo mejor para nuestros hijos.